Hola, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver entonces todo lo que sean antibióticos en felinos. Vamos a hablar un poquito de todo, va a ser como un salpicado de cada cosa porque no es tan largo. Bueno, para arrancar, lo primero que tenemos que saber, acá lo veo bien, son los modos de acción de los antibióticos. Esto, si son veterinarios o si son estudiantes, todos lo saben o lo vieron en algún momento, ¿sí? O sea, vale la pena recordarlo. Inhibidores de la síntesis de pared celular, inhibidores de la síntesis de proteínas, inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, así a grandes rasgos. Otra cosa que tenemos que saber es que ahora, acá en Argentina, nosotros tenemos esta ley, que es la 27.680, que entró en vigencia a partir del año pasado. Y entonces, a partir del año pasado, nosotros cuando vamos a prescribir un antibiótico sistémico, tenemos que hacerlo con una receta que debería tener el diagnóstico, ¿sí? Es la diferencia que viene con los años anteriores. Receta archivada fue siempre, ¿sí? Eso no es una diferencia. Todos los antibióticos, si ustedes agarran cajitas que tengan en su casa, van a ver que dicen venta bajo receta archivada. Entonces, sobre todo para cuando vamos a mandar a comprar un antibiótico de farmacia de humanos, ahí sí o sí nos conviene poner la receta completa. Incluso nos conviene poner todos los datos del paciente, ¿sí? Hagan de cuenta que están haciendo una receta de psicotrópicos, ¿sí? Nombre, apellido, la dirección, todo lo que necesiten de la familia y del paciente, incluido el peso. Porque muchas veces pasa que los farmacéuticos nos quieren rechazar las recetas porque dicen, esta dosis no puede ser, porque para un paciente que es de un adulto le damos 500 miligramos de tal antibiótico y acá tenés un caniche que pesa 6 kilos y le das 500 miligramos. No, sí, porque las dosis son distintas, los metabolismos son distintos. Entonces, sí, vale la pena aclarar el peso del animal y la dosis que vamos a usar, ¿sí? Sobre todo en ciertos antibióticos que a veces están un poco más reservados. Bien, otra de las cosas que nos interesan son las bacterias de interés clínico. ¿Sí? ¿Cuáles son los principales microorganismos que nosotros tenemos en la clínica? Los más frecuentes tenemos cocos gram-positivos, ¿sí? Estafilococos, estreptococos, enterococos, o los bacilos gram-negativos. Por un lado los fermentadores, como las enterobacterias, y por otro lado los no fermentadores, como las pseudomonas. Entonces, siempre que nosotros vamos a hacer un tratamiento empírico, tenemos que considerar que estos son los microorganismos más frecuentes y de acuerdo a cada sistema, no es lo mismo urinario que piel, por ejemplo, cada uno de estos grupos va a prevalecer sobre otros. Otra de las cosas que nos interesan, antes de empezar a hablar de todo, son los espectros naturales de los antibióticos. O sea, ¿cuáles son las bacterias que estos antibióticos van a cubrir de forma natural, sin considerar las resistencias adquiridas después, ¿sí? Entonces, fíjense, acá les hice como un gráfico así, lo que hacíamos en primaria, no me sale el nombre. Tenemos los gram-positivos, gram-negativos y los anaerobios. Fíjense, dentro de los gram-positivos, en general, los que cubren gram-positivos cubren anaerobios, ¿sí? Penicilinas del grupo 1, como penicilina G, clindamicina y macrólidos. ¿Que cubran gram-negativos y anaerobios? No hay. ¿Que cubran anaerobios solos? Tenemos los nitroimidazoles, como el metronidazol. Después, que cubran gram-positivos y gram-negativos, pero no anaerobios, aminoglucósidos, fluoroquinolonas y sulfas. Algunas sulfas pueden llegar a cubrir algún anaerobio, algunas fluoroquinolonas también, pero si ustedes lo tienen que pensar así a grandes rasgos, no cubren. Y después tenemos los que cubren todos, gram-positivos, gram-negativos y anaerobios. ¿Qué tenemos? Tetraciclinas, fenicoles, las penicilinas del grupo 3 y 4, ¿sí? Como amoxicilina, ampicilina, piperacilina, y tenemos las cefalosporinas de primera a cuarta generación. A nosotros acá, fíjense que les puse, los que están en negrita son los que tenemos disponibles y que podríamos llegar a hacer un uso empírico. Eso es importante porque fíjense que cefalosporinas de cuarta generación o de tercera generación no están en negrita. O sea, ceftriaxona empírica, no. CEFOVECIN, empírico, no, ¿sí? Que es el convenio. Bien, acá quedó torcido. Bueno, vamos a hablar un poquito de resistencia rápidamente. Cuando tenemos una resistencia, la resistencia puede ser natural, o sea, la bacteria naturalmente viene con esa resistencia, como por ejemplo los aminoglucósidos con las bacterias anaerobias. Como los aminoglucósidos ingresan a la bacteria por un mecanismo dependiente de oxígeno, los anaerobios son naturalmente resistentes. Y después tenemos la resistencia adquirida, que acá se da por dos grandes caminos. Por un lado, el uso de antibióticos. Fíjense que no les puse uso inadecuado, ni uso abusivo, ni nada. Es el uso de antibióticos. Obviamente que si lo usamos mal va a ser peor, pero el hecho de que lo usemos ya seleccionamos resistencia, aunque lo usemos bien. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a exponer a toda la microbiota de ese animal al antibiótico, no solamente la bacteria que esté causando la infección. Entonces eso siempre es algo que hay que tener en cuenta en el momento de pensar si lo vamos a usar. Y por otro lado, la diseminación de los genes de resistencia. No solamente importa entonces usar o no el antibiótico, sino cómo cuidamos que esos genes de resistencia no se vayan diseminando. Por un lado, obviamente con los mecanismos, las medidas de bioseguridad, usar guantes, lavarnos las manos, etcétera, etcétera. Y otras cosas, que yo sé que me han saltado la yugular muchas veces, pero una de las cosas más importantes también es las dietas crudas. Porque si bien los animales tienen el sistema digestivo para probablemente no enfermarse, no significa que no se colonicen con las bacterias que vienen de los animales de consumo. Y no es lo mismo un animal que está cazando en la naturaleza, porque el animal que están cazando en la naturaleza está compartiendo su nicho ecológico. Las bacterias y las resistencias que tienen la presa y el predador son las mismas. En cambio, un animal que consume una dieta cruda, que está en su casa, en un ambiente controlado, pero que viene de un animal que fue expuesto a cientos de antibióticos a lo largo de toda su vida, la presión de selección que tiene ese animal es mucho mayor. Y obviamente, mientras el sistema inmune esté bien, probablemente no pase nada, pero sí puede ser un factor de riesgo, por ejemplo, para los momentos donde ese animal pasa por un momento de estrés, como una cirugía, ¿sí? No significa que nunca nos va a pasar una cirugía, ni una enfermedad oncológica, ni nada. Una mudanza, simplemente, ¿sí? Sabemos que para los felinos el estrés es terrible. Bueno, y cuando hablamos de resistencia, acá tenemos varias definiciones. Por un lado, la diferencia entre resistencia cruzada y resistencia disociada. La resistencia cruzada es cuando el mismo mecanismo de resistencia nos produce resistencia a varios integrantes de un grupo de antibióticos. Entonces, por ejemplo, un mecanismo de resistencia que nos produzca resistencia a ampicilina y a amoxicilina, que son del mismo grupo, sería resistencia cruzada. Pero hay otros mecanismos de resistencia, entre ellas las beta-lactamasas de espectro extendido, ¿sí? O BLE, que no nos producen una resistencia cruzada, ¿sí? Entonces, las cefalosporinas de tercera generación, ceftazidima, cefovecin, ceftriaxona, cefoperazona, todas esas, la resistencia entre ellas no es cruzada, es disociada. Entonces, si nosotros en un antibiograma vemos sensible a ceftriaxona, no significa que podamos usar cefovecin, ¿sí? Tenemos que probar el cefovecin. Entonces, eso sí es muy importante en el momento de leer un antibiograma. Y bueno, después múltiple extendida y panresistencia depende de cuántos grupos de antibióticos están involucrados en esa resistencia, cuántos mecanismos de resistencia tiene. Bueno, y si evitamos usarlos, ¿sí? Sería lo mejor. ¿Por qué? Hay un montón de enfermedades en felinos que no son infecciosas, que tienen cuadros clínicos que pueden ser muy parecidos, pero que su causa principal no es infecciosa. Por ejemplo, la cistitis o las pancreatitis, que en realidad el principal componente es inflamatorio, no infeccioso. Entonces, dar un antibiótico en esos casos, de forma empírica, por supuesto, no sería lo más indicado. Las enfermedades respiratorias altas, por ejemplo, una rinitis, En las rinitis tampoco, las causas suelen ser virales. No significa que no pueda haber una bacteria, pero esperemos a ver cómo va evolucionando ese cuadro y démosle tiempo al virus, ¿sí? Los virus tienen un ciclo, no importa que lo llenemos de antibióticos. El virus va a cumplir su ciclo igual. En todo caso, pensemos en usar un antiviral. Después, abscesos sin signos sistémicos. Gatos que se viven peleando, gatos outdoor que vienen arañados con la cara así. Fíjense, ¿tiene signos sistémicos? ¿No? Bueno, incisión, drenaje, lavaje con solución fisiológica y vemos cómo evoluciona. ¿Sí? No es necesario darle un antibiótico. Sobre todo porque si es un absceso, el absceso suele tener una cápsula alrededor, entonces el antibiótico tampoco va a llegar. No, o sea, en general drena porque drena, solo. ¿Cuándo le vamos a dar antibióticos? Si, por ejemplo, vemos que ese absceso está cerca de tendones, cerca de alguna estructura vital o se está comprometiendo tejidos más en profundidad. Ahí sí justifica, pero si no, no justifica, si es solo subcutáneo. Después, ¿podemos esperar el cultivo? O sea, ¿es una infección con riesgo de vida o no? Si no tiene riesgo de vida, podemos esperar el cultivo, ¿sí? Por así darle el antibiótico más apropiado. En los gatitos, bilef positivo, con enfermedades anemizantes. ¿Siempre que vemos anemia le damos a dar doxiciclina pensando en un micoplasma? No, ¿sí? Hagan los test que corresponden, más que nada porque el bilef también puede causar anemia. Entonces, no le podemos dar doxiciclina un montón de tiempo sin confirmar si realmente ese gatito tiene o no un micoplasma. Pacientes que están sondeados, sonda urinaria, o que están internados. No se les dan antibióticos profilácticos tampoco, ¿sí? Ya se sabe que estos pacientes, o sea, darle el antibiótico profiláctico no evita que se produzca una infección, pero cuando se produce una infección, se hace por bacterias resistentes. Entonces, el riesgo es peor que el beneficio. Y en las cirugías tampoco, ¿sí? No en todas, por supuesto. Aquellas cirugías que son electivas, que son limpias, que tienen un menos del 5% de riesgo de infección, como por ejemplo una ovariectomía o una orquiectomía, tampoco necesitarían dar un antibiótico profiláctico. Bueno, pero si lo tenemos que dar, ¿qué hacemos y cómo lo vamos a elegir? Primero, el agente etiológico, ¿cuál es el más frecuente? Si estuviéramos en una cistitis, ¿sí? El primer antibiótico que nosotros pensamos es una enterobacteria, Escherichia coli. Entonces, si nosotros vamos a elegir un antibiótico empírico, elegimos amoxicilina, ¿sí? Las primeras líneas, cefalexina, antibióticos que llegan a buena concentración en orina y que cubren esa bacteria, la más probable. Puede ser que haya otras, por supuesto. Después, el sitio de infección, ¿llega o no llega? Si el mismo ejemplo, cistitis, posible Escherichia coli, amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulánico o cefalexina. ¿Llegan al sitio? Sí, perfectamente. Son los de elección, entonces. Después el paciente. ¿Tiene insuficiencia renal? ¿Tiene insuficiencia hepática? ¿Es un paciente inmunocomprometido? ¿Es diabético? Lo que se les ocurra, ¿sí? Cualquiera de estas cosas las tienen que considerar, porque muchas de estas características de los pacientes pueden llegar a influir en la farmacocinética de los antibióticos. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, un neonato que tiene más cantidad de agua corporal total, estos pacientes significa que tienen un mayor volumen de distribución, o sea que la droga, un beta-lactámico, por ejemplo, que nosotros damos por vena, se va a distribuir en mayor volumen. Así que es como si le hubiéramos dado una dosis más chica. Entonces, a pacientes de este tipo, las dosis tienen que ser del rango superior, no importa que sean más jovencitos. Y por último, la familia. Si nosotros tenemos una familia que trabaja 12 horas afuera, no le podemos dar un antibiótico cada 8 horas, porque no lo van a hacer. Entonces, el mejor antibiótico no es el que dice la guía, ¿sí? Es el que sabemos que va a completar el tratamiento. A mí no me gusta dar el cefovecin, ¿sí? Que es el Comvenia, de entrada, de forma empírica, pero reconozco que hay ciertas ocasiones donde a veces no hay otra forma de asegurarnos un tratamiento completo. Bueno, el antibiograma, ¿sí? Acuérdense que esto es una prueba in vitro. Muchas de las bacterias que son sensibles o resistentes in vitro no necesariamente lo son in vivo. Así que yo después les puse algunos casos para que vean que lo que aparece en el antibiograma no siempre es lo que termina curando. Tenemos los antibiogramas cualitativos, ¿sí? O sea, nos van a informar sensible, intermedio, resistente, y los cuantitativos que nos van a informar la SIM. En general, es raro que en veterinaria nos informen la SIM, ¿sí? La SIM es la concentración inhibitoria mínima, que es la mínima concentración del antibiótico que inhibe el crecimiento de esa bacteria. Hay una SIM para cada bacteria de cada antibiótico. Después tenemos puntos de corte sistémicos y puntos de corte para orina. ¿Por qué? Esto significa que hay antibióticos que concentran en orina que con menor concentración lograrían ser eficaces. Pero si fuera una infección en otro tejido, no. Entonces, cuando ustedes manden un cultivo, díganle al laboratorio cuál es el tejido, porque el informe de sensible o resistente va a depender de dónde está el tejido, dónde está la infección. Así que eso siempre es un dato importante para el laboratorio. Y resistencia cruzada y disociada, que es lo que vimos al principio, esto lo que nos permite es saber en un antibiograma qué antibióticos podemos usar. Por ejemplo, nos dice el antibiograma ampicilina sensible, cefalotina sensible. Entonces, nosotros sabemos que podemos usar por boca amoxicilina, ¿sí? Porque como tiene es cruzada justamente con la ampicilina, si la ampicilina es sensible, la amoxicilina es sensible. Si la cefalotina es sensible, la cefalexina, que son del mismo grupo, también va a ser sensible. Entonces, a veces, lo que nos interesa de conocer la resistencia, si es cruzada o disociada, es poder decir, bueno, no lo puedo tener cada 8 horas por vía intravenosa con una ampicilina. Entonces, le puedo dar amoxicilina por boca. Entonces, muchas veces nos salvan ese tipo de datos. Bueno, y acá, miren, les hice este gráfico, que seguramente lo recuerdan de farmacología, es una curva de disposición, tienen la concentración plasmática en función del tiempo, y eso sería una dosis del antibiótico. Y después está la SIM de la bacteria. La SIM sería la mínima concentración en la que el antibiótico empieza a hacer efecto. Entonces, a partir de estos datos, nosotros vamos a clasificar los antibióticos en tiempo dependientes o concentración dependientes. Los antibióticos que son tiempo dependientes son aquellos que necesitan más del 50% del intervalo posológico por encima de la SIM. Entonces, acá, imagínense que nosotros tenemos una infección en piel, ¿sí? Donde tenemos una SIM de... No importa el valor, no importa. Tenemos una SIM X y tenemos un antibiótico que esta misma dosis la podemos usar para orina y para piel. Pero el antibiótico en orina se va a concentrar porque se elimina por ahí y se concentra. Pero en piel, que solamente recibe el 4% del gasto cardíaco, no va a llegar en la misma concentración. Entonces, un antibiótico tiempo dependiente que nosotros tenemos que asegurar su eficacia en base a la cantidad de tiempo que va a pasar por encima de la SIM, lo que tenemos que hacer no es dar dosis más altas, sino acortar los intervalos posológicos. La amoxicilina, en vez de darla cada 12 horas, la podemos dar cada 8. ¿Sí? Está perfectamente bien hacer así. En cambio, si tuviéramos un antibiótico que es concentración dependiente, lo que más nos va a interesar es la concentración máxima que va a alcanzar ese antibiótico. Imaginemos el caso de un aminoglucósido, ¿sí? Amikacina, por ejemplo, en un gatito con insuficiencia renal. La amikacina es un antibiótico nefrotóxico, pero a mí me pasa al menos muchas veces con los pacientes que me mandan que a veces es el único antibiótico. Y capaz ese gatito está clasificado con una categoría 3 de iris para su insuficiencia renal crónica. Tiene la creatinina muy aumentada, la urea muy aumentada, quizás tiene o quizás no tiene hipertensión, ¿sí? Pero bueno, es el único antibiótico que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos menos dosis? Acuérdense que la SIM de la bacteria va a seguir siendo la misma, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que asegurar la dosis máxima de ese antibiótico, quizás no tenemos que modificar la dosis. lo que tenemos que hacer es darlo menos frecuentemente. Entonces, nosotros le damos una dosis el día a la hora cero, y en vez de darla a las 24 horas como deberíamos, lo podríamos dar quizás a las 36 horas o a las 48 horas. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo calculamos cuánto vamos a modificar? Bueno, eso se calcula de acuerdo al clearance de creatinina, que hay un cálculo para hacerlo, ¿sí? Después, al que quiere cualquier cosa, le puedo pasar los datos de cómo se hace. Entonces, así les permite establecer cuál va a ser el intervalo posológico. ¿Y si esta bacteria, imagínense, la CIM es más alta, porque esta bacteria empezó a adquirir mecanismos de resistencia? Fíjense la relación que hay entre la CIM y la concentración máxima de ese antibiótico. Este antibiótico ya no nos serviría para tratar esta bacteria. A veces, ¿sí? A veces sí. Acuérdense que cada antibiótico tiene un rango, ¿sí? Por ejemplo, entre 10 y 15 miligramos kilo para amikacina cada 24 horas. Quizás 10 miligramos kilo no nos alcanza, pero 15 nos podrían alcanzar. Obviamente que es un riesgo a nivel renal, ¿no? Todos los antibióticos siempre son riesgo-beneficio. No es algo gratuito para el cuerpo, nunca. Sí, eso es algo que tienen que tener en cuenta. Y el tema de las contraindicaciones de los antibióticos también. Por ejemplo, yo sé que a veces circula, muchas veces en las redes, como que la enrofloxacina está contraindicada en gatos. Y está contraindicada. Imagínense que es lo único que tienen. No todos vivimos en Ciudad de Buenos Aires, conseguimos marvofloxacina y hacemos todo. Imagínense que viven en una zona más rural donde tienen... la principal cantidad de animales son vacas lecheras, y les cae un gato por mes, con suerte. Y solamente tienen enro. ¿No le dan? ¿Sí? Imagínense que tiene una pielonefritis, por ejemplo, que sería el antibiótico indicado. O que tiene una neumonía. ¿No se lo damos? Entonces, las contraindicaciones... Hay que ver un montón de características, no son blanco y negro. ¿Sí? Lo mismo que antibióticos en gestación, no son blanco y negro. Hay algunos que se pueden, sabemos que son seguros, como los betalactámicos, y otros que quizás los tenemos que usar porque sin hembra tampoco hay cachorros. Entonces, siempre las contraindicaciones, tómenlas con pinzas, obviamente sépanlas, conózcanlas, pero cuando ustedes tomen una decisión de usar un antibiótico, que sea fundamentada. Si van a ir en contra de esa contraindicación, fundamenten por qué. ¿Sí? Bueno, entonces, consideraciones generales. Antibióticos reservados, cefalosporinas de tercera generación y fluoroquinolonas están reservados. La enrofloxacina o la marvofloxacina o la ceftriaxona o el cefovecin son antibióticos reservados. Significa que no los pueden usar sin antibiograma. Sí o sí con antibiograma, salvo casos excepcionales. ¿Por qué? Las cefalosporinas de tercera generación seleccionan bacterias con beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, las futuras infecciones probablemente sean por bacterias peores. Porque acuérdense que la selección no va a ocurrir solamente en el lugar de la infección, va a ocurrir en toda la microbiota del animal. Así que las principales fuentes de infección siempre son la propia microbiota. ¿Sí? Entonces, si ustedes seleccionaron en ese paciente beta-lactamasas de espectro extendido, quizás la próxima infección se les complica. Después, los antibióticos de acción prolongada y los de liberación sostenida no son lo mismo. ¿Sí? El cefovecin es un antibiótico de acción prolongada. Los de liberación sostenida se van liberando de a poco del excipiente, digamos. ¿Qué pasa cuando damos estos antibióticos de forma empírica? Si no funcionan, arruinamos la posibilidad de hacer un cultivo. Imagínense, dieron un cefovecin, ¿sí? Y resulta que en 48, 72 horas el paciente no mejoró. ¿Qué hacemos? No le podemos tomar un cultivo ahí. Porque el antibiótico sigue circulando por 14 días y ni siquiera es que a los 14 días. Tendríamos que tomar el cultivo mucho tiempo después de los 14 días, hasta que realmente se eliminen las concentraciones de ese antibiótico. Entonces, a veces dar un antibiótico de este tipo de forma empírica es un riesgo, porque si no funciona, no sabemos qué hacer después. Entonces, fíjense, cambios de antibióticos, si a las 48, 72 horas no mejoró, probablemente ese antibiótico no sirva. Ahora, puede no servir porque resulta que la bacteria que está infectando no es de la más frecuente, o puede ser que esa bacteria simplemente tenga resistencia. Pueden ser las dos cosas. Acá, en este punto, es donde decimos, vamos a hacer un cultivo. ¿Sí? Independientemente de que esté con el antibiótico, que no haya pasado los 5 días que corresponderían para tomar el cultivo de nuevo. Tienen que informar al laboratorio, está en tratamiento con tal antibiótico. Al antibiótico incorrecto, ¿qué pasa? ¿Sí? 48, 72 horas, no mejoró, es un gato inmunocompetente, a veces los inmunosuprimidos pueden tardar un poquito más, pero no van a tardar 20 días. ¿Sí? Quizás 4 o 5 días, pero alguna mejoría tenemos que ver. ¿Qué pasa si el antibiótico que elegimos es incorrecto? Lo suspendemos inmediatamente. Primero, ¿para qué exponer al animal a efectos adversos de un antibiótico que no necesita? ¿Para qué vamos a exponer al animal a una selección de resistencia contra ese antibiótico que nos puede servir en otra oportunidad? Y acá, seguramente a todos nos quedó en la mente en algún momento, el hecho de no suspender un tratamiento antibiótico antes de tiempo, y está bien, mientras ese antibiótico sea correcto. Si no, no tiene sentido. Bueno, los inmunosuprimidos, es lo que les dije antes, a veces tardan un poquito más, a veces necesitan tratamientos más agresivos, y idealmente tienen que ser antibióticos bactericidas. Los gatitos que están inmunosuprimidos van a tener en general un inóculo bacteriano mucho más alto que los inmunocompetentes. Entonces, como su sistema inmune no puede terminar de matar las bacterias que quedan, nosotros necesitamos darle una droga que se asegure de matar esas bacterias. En cuanto al control de las comorbilidades, esto es algo fundamental, ¿sí? Por ejemplo, un gatito que tiene una rinitis y que aislamos a Escherichia coli. ¿Le vamos a dar indefinidamente antibióticos contra la Escherichia coli? No, ¿sí? Fijémonos si no tiene una infección viral, un herpes, por ejemplo, que esté activo en ese momento. Quizás lo que sostiene la rinitis es eso y no la Escherichia coli. Entonces, ese tipo de cuestiones siempre hay que tenerlas en cuenta antes de dar un antibiótico. El tiempo de tratamiento. Por ejemplo, para la cistitis ya está establecido que sean de 3 a 5 días, no más. Salvo que sea una cistitis recidivante, crónica, etcétera, que podemos llegar a dar de 7 a 10 días. ¿Sí? Pero imagínense que ustedes le dieron cefovecin. ¿Sí? Día 0 viene con cistitis, le dieron cefovecin, más allá de que en realidad tampoco debería haber pasado, porque la cistitis, acuérdense, que suele ser inflamatoria y no infecciosa. Entonces, ya de por sí, si van a elegir uno, no elijan el cefovecin. Pero imagínense que eligieron eso, y se curó a los 3 días. Quizás necesitaba solo 3 días, no 14. ¿Sí? Entonces, hay 3 días que sirvieron, y 11 días extras. Que le cargamos el riñón, que le hicimos un montón de selección de resistencia, etc. Bueno, después otra cosa que es importante, tengan en cuenta el biofilm. Por ejemplo, en un paciente que tiene un catéter, que tiene una sonda, que tiene un drenaje, si ven que con el antibiótico no funciona, se cambian todos los dispositivos que tenga, porque las bacterias es el lugar ideal para que se metan ahí. Y van a tener siempre bacteriemia y siempre dando vuelta a las bacterias porque están pegadas ahí al plástico, más que nada, ¿sí? Bueno, en cuanto a la administración, si pueden hacerlo tópico, es ideal, ¿sí? Tópico en piel, por ejemplo, en oído, siempre que se pueda, en ojo, siempre que se pueda tópico, va tópico. Para infecciones graves, por vía intravenosa, intramuscular o subcutáneo para antibióticos de liberación prolongada, oral o subcutáneo para pacientes que sean ambulatorios. Y en cuanto a la dosis y el intervalo posológico, acá tenemos que considerar primero la dosis actualizada. La dosis actualizada es importante porque, como les mostré en el gráfico, La SIM, a medida que va pasando el tiempo y se van adquiriendo mecanismos de resistencia, la SIM poblacional va aumentando. Entonces, si va aumentando la SIM poblacional, las dosis de los antibióticos seguramente estén más altas también. Entonces, si nosotros leemos, por ejemplo, el libro, el PLAMP de fármaco, y lo agarramos y lo leemos si usamos la versión del 2006, y quizás en el 2026 las dosis sean otras. De hecho, si tienen algunos, fíjense en las versiones anteriores y fíjense incluso las guías que están circulando ahora y van a ver que las dosis fueron cambiando. Y de hecho hay algunos antibióticos que se dejan de usar justamente porque ya no podemos subir más la dosis. El tipo de microorganismo también es importante. Por ejemplo, en piel, nosotros ya sabemos que todos los estafilococos son resistentes a la penicilina. Cuando yo estudié, todavía dábamos amoxicilina o penicilina para tratar piel. Ahora ya no. Ahora empiezan con amoxicilina con ácido clavulánico o cefalexina, porque cubren estafilococos que tienen beta-lactamasas. Entonces, ese tipo de datos también son importantes cuando hacemos la selección del antibiótico. El estado fisiológico. No es lo mismo una hembra gestante que una hembra lactante, que un neonato, que un geronte. Todos esos van a tener sus propias características que van a influir en la farmacocinética del antibiótico. Después, tipo de formulación. Eso también va a ser importante. Sobre todo en los beta-lactámicos de liberación sostenida, ¿sí? Amoxicilina de depósito, penicilinas de depósito. Generalmente, las posologías que figuran en los prospectos no son las adecuadas para nuestra época actual. Esas posologías se establecieron mucho antes, cuando las SIM eran mucho más bajas. Ahora, este tipo de antibióticos no se dan cada 48 horas, mucho menos cada 72 como única dosis. Se dan cada 24 horas. ¿Sí? Todos los beta-lactámicos de depósito se dan cada 24 horas. En cuanto a las combinaciones, ¿sí? Tratamiento empírico en pacientes sépticos, ahí es válido. Para ampliar el espectro, también es válido. Y para producir sinergismo en microorganismos difíciles, también es válido. Por ejemplo, esta última, si tuviéramos que tratar un estafilococos con una combinación de beta-lactámico y aminoglucósido. El beta-lactámico rompe la pared celular y permite que el aminoglucósido entre en mayor concentración. Eso es un sinergismo. ¿Sí? ¿Cuándo no? Estas les puse una serie de cosas que alguna vez escuché. Por ejemplo, por los valores de sangre. ¿Estos valores de sangre son para ceftriaxona? No. Lo único que nos indica si es o no para ceftriaxona es el cultivo, en realidad. No es si tiene una neutrofilia de más de tanto. Bueno, acá les puse entonces algunos casos clínicos para que vayamos viendo cómo se resolvieron. Este es Bigotes. Van a ver que abajo siempre puse el colega con el que llevé el caso. Bigotes vino así. Fíjense que tiene todo bastante inflamado, tiene una deformación en la cara, tiene secreciones por la nariz. Le habían hecho un cultivo con un hisopado y había dado Escherichia coli. A este gatito yo no le traté la Escherichia coli porque venía de una rinitis crónica. Y cuando nosotros hacemos un cultivo por hisopado de una rinitis crónica, lo más probable es que nos va a dar un resultado positivo, pero ese resultado positivo va a ser una bacteria comensal, que puede o no ser el causal. ¿Sí? En general, en una rinitis crónica ya hay asociados un montón de cambios fisiopatológicos que nos van a llevar a este cuadro. Y siempre en una rinitis crónica, más allá de las enfermedades virales, tienen que considerar los hongos. Este gatito tenía una criptococosis. Cuando le empezamos a tratar la criptococosis, fíjense la fotito de al lado, eso fue a los 4 meses de tratamiento. Todavía le faltaba. ¿Sí? Fíjense que la deformación sigue estando un poquito, pero nada que ver. En este gatito también era Bileff positivo. No llegó a pasar los 5 meses porque terminó muriendo por el Bileff. Este otro gatito, una ureterostomía, ¿sí? Se había obstruido, le habían hecho la profilaxis como correspondía, lo que pasa es que había empezado con una cistitis necrotizante. Entonces no hubo mucho tiempo de esperar el cultivo y ver si había o no infección para dar un antibiótico apropiado. Fíjense que la bacteria que se obtuvo era muy resistente, así que los antibióticos habitualmente usados para una cistitis no iban a funcionar. Entonces, hasta que estuvo el cultivo, ya había perdido parte de la vejiga y bueno, se le había empezado a infectar toda la herida y la parte de afuera. Entonces, esta es, fíjense que en rojo les puse los antibióticos que eran sensibles. No salió sensible a trimetoprima sulfametoxazol, a doxiciclina, a gentamicina, a amikacina y mipenem y amoxicilina con ácido clavulánico. Ya venía con amoxicilina con ácido clavulánico, pero no funcionaba. Yo lo que hice acá fue aprovechar ese sinergismo para bacterias difíciles de los beta-lactámicos con los aminoglucósidos. Por dos razones. Primero, porque es una zona en la que hay anaerobios. Y los anaerobios no van a aparecer en el cultivo. Porque si ustedes no piden específicamente cultivo de anaerobios, el laboratorio solamente les cultiva aerobios. Entonces, eso también es importante. Y si no toman una muestra adecuada para anaerobios, el cultivo les va a dar negativo. Porque la más mínima exposición al aire va a hacer que las bacterias se mueran. Entonces acá, considerando eso, elegimos amikacina, que era sensible, y amoxicilina con ácido clavulánico. Así fue después de un tiempo. ¿Sí? Estuvo con antibióticos más o menos 20 días. Y acá me van a decir, ¿20 días con aminoglucósidos? Sí, lamentablemente sí. La indicación de los aminoglucósidos, si ustedes leen cualquier libro, van a ver que dice de 5 a 7 días, no más. Entonces, cuando va bien, ¿se lo cortamos? Entonces, esta fue una decisión fundamentada de por qué íbamos a continuar. Le fuimos controlando los valores de creatinina a lo largo, o sea, cada 48 horas se midió la creatinina para ver si iba habiendo aumentos o no, pero necesitábamos completar el tratamiento. Porque sobre todo porque esta bacteria sabíamos que le había producido una cistitis que era grave. Un caso de bronconeumonía. Fíjense, la imagen de arriba, este gatito estaba lo más bien, solamente tenía taquipnea. No trepaba tan arriba como habitualmente hacía, pero seguía trepando. O sea, en vez de llegar hasta acá, llegaba hasta acá, pero iba. Y tenía taquipnea, solamente. Fiebre no se daban cuenta, no parecía, ¿sí? Cuando le tomamos no tenía. El leucograma era perfectamente normal y solamente tenía una anemia muy leve. ¿Qué creen que podría llegar a tener este gatito? Si les doy un dato y les digo que era comía dieta cruda hacía tres años y medio. Sí, lo que piensan, ¿sí? Lo que es esto es una tuberculosis. Tuberculosis por Mycobacterium bovis. Confirmado, ¿sí? Confirmado Mycobacterium bovis, un gatito indoor. No hay otro nexo epidemiológico posible. Vino de la carne, ¿sí? En la cátedra de infecciosas de la facultad hicieron un estudio de las carnicerías de la ciudad de Buenos Aires donde aislaron micobacterias viables. Así que nosotros estamos expuestos también a eso. Y tengan en cuenta que las micobacterias son bacterias que sobreviven a la congelación. Sobreviven y están lo más bien porque tienen una pared celular así de grande. ¿Sí? Que está justamente preparada para eso. Entonces no hay congelación que las vaya a matar y menos cuando vienen protegidas por materia orgánica. Este gatito se inició un tratamiento con triple terapia antibiótica después de la confirmación, por supuesto. En realidad, inicialmente, con los antecedentes epidemiológicos, le mandé a hacer una atinción de ácido alcohol resistente. Primero, cuando salió positiva, iniciamos el tratamiento ahí de entrada, ¿sí? Iba a tardar muy poco porque lo que pedí fue una PCR. Hay un laboratorio que hace una PCR pan-micobacteria que nos permite tener el resultado en 3 días antes de que se haga todo el cultivo y todo, que lleva más tiempo. Estos animales no suelen tener mucho tiempo, ¿sí? No, quizás no podemos esperar un mes para empezar un tratamiento. La placa de abajo es al mes, ¿sí? Estuvo un mes con rifampicina, azitromicina y marbofloxacina, con las tres. Este gatito, de cualquier manera, fíjense que aparentemente se limpiaba un poquito, ¿sí? Lo que pasa es que piensen que esto es una infección crónica y es por eso que tenía anemia. Es anemia por inflamación crónica, ¿sí? De ahí venía la anemia. Más allá de que el leucograma sea perfecto. Este gatito seguramente tenía esta infección desarrollándose desde hacía no sé cuánto, ¿sí? Que se puede haber tratado por asma, había sospechas de asma, había, no se sabía por qué, hasta que se le mandó a hacer el VAL. Cuando le hicieron el VAL, ahí le hicimos la PCR de micobacterias y salió. Este gatito de cualquier manera murió, ¿sí? No supimos por qué. En el tema de la fibrosis pulmonar, estuve hablando con la doctora Paceri, que se dedica a respiratorio, y me dice que no está tan descripto en animales pequeños, pero no sabemos a qué atribuirlo, ¿sí? Porque fue puramente respiratorio. Y tuvimos otra gatita también con la doctora Gabriela Despuis, que también era una gatita BARF, también con tuberculosis por Mycobacterium bovis, pero empezó con un cuadro digestivo, ¿sí? Empezó con los linfonódulos, que eran palpables, pero evidentemente palpables, y ahí se le hizo punción de linfonódulos y salió la bacteria. También mismo tratamiento, pero la enfermedad avanzó a una velocidad que no hubo forma de controlarla. Entonces, me van a decir, los que están a favor de las dietas crudas me van a odiar, pero realmente yo no recomiendo dietas crudas por este tipo de casos. Está bien, es uno cada tanto, pero tendría que ser cero, ¿sí? Porque es una enfermedad prevenible, haciendo un vuelta y vuelta, simple. Bueno, Felicio. Felicio las pasó, pobre. Empezó también con una obstrucción uretral, se hizo una uretrostomía, se arrancó la sonda y se le infectó. El tema es que cuando sale el cultivo, lo que tenía era un Corynebacterium urealiticum y un Staphylococcus pseudintermedios. Fíjense el pH, pH 8. Las dos son bacterias productoras de ureasa, las dos son bacterias que aumentan y llevan el pH a estos niveles. Cuando ustedes tengan un pH así en una orina, sospechen de estas bacterias. Vale la pena pedir el cultivo acá, porque si hay alguna de estas bacterias, aunque no haya signos clínicos, deberían tratarla. Entonces acá se hizo el tratamiento para Corynebacterium y Staphylococcus. Fíjense que los antibiogramas no coinciden tanto. Tenemos para el Corynebacterium vancomicina, teicoplanina, doxiciclina y minociclina, y para el Staphylococcus pseudintermedios, amikacina, nitrofurantoína, minociclina y doxiciclina. Yo elegí teicoplanina acá. ¿Por qué no elegí doxiciclina en este caso? Porque lo ideal es usar un único antibiótico. En este caso, la doxiciclina para el Staphylococcus nos daba intermedio. Y la doxiciclina no es de los antibióticos que concentra mejor en orina. Solamente se elimina un 25% activo. Nosotros necesitamos que llegue activo a orina. En este caso, fíjense que la teicoplanina no se probó por el Staphylococcus pseudintermedius. Sin embargo, los reportes de resistencia para este tipo de antibióticos en Staphylococcus no indican que haya una resistencia muy alta, al menos en veterinaria. Entonces, valía la pena intentar hacer el tratamiento para el Corynebacterium solo y, de paso, agarrar el estáfilo en el camino. Y funcionó, ¿sí? Después de haber terminado el tratamiento, le hacen una ecografía de control y vemos que hay una membrana, o coágulo, no sabíamos lo que era, en vejiga. No tenía ningún tipo de signos de cistitis, pero el urocultivo le hicimos el urocultivo y salió una Klebsiella pneumoniae. ¿Por qué se hizo el cultivo si no tenía signos de cistitis? ¿Sí? Gatos asintomáticos no se hace cultivo, porque después les aparece una bacteria así y dicen, ¿qué hago? ¿La trato o no la trato? Si no tiene signos de cistitis, no se trata. No importa lo que hayan visto en el cultivo, no se trata. Excepto el caso anterior, que les hubiera dado un pH 8 con un Corynebacterium urealiticum con un Staphylococcus. Bien, entonces, acá no tiene signos de cistitis. ¿Por qué hicimos el cultivo? Porque al ver estas membranas o coágulos, lo primero que dije, quizás sigue el Corynebacterium ahí. Entonces yo necesito saber, necesito ver los valores de pH, necesito ver qué bacterias hay ahí. Pero bueno, el corine no estaba, el estafilo tampoco, estaba esta Klebsiella. Y acá está. Entonces, fíjense, nos dio gentamicina, micacina y mipenem sensible. El resto, todo resistente. ¿Qué hicimos? Nada. Porque no le molestaba. Ahí estaba la bacteria y ahí iba a convivir con Felicio. Unos días después se vuelve a obstruir ese coágulo que estaba por ahí. ¿Sí? Fíjense lo que era la orina cuando lograron desobstruirlo. Acá se tomó la muestra y a los 3 días nos cae el resultado, que era una Klebsiella, la misma Klebsiella que venía teniendo, y una Escherichia coli. Acá sí tenía ciertos signos de cistitis y con esta hematuria, que nosotros no sabíamos de dónde venía, pensamos que era de la vejiga, pero en realidad era lo que tenía dentro, que era un coágulo que se venía deshaciendo, lo tratamos para el patógeno primario, que es la Escherichia coli. La Klebsiella la dejamos en paz porque sabíamos que venía desde antes y no le hacía nada. Así que traté la Escherichia coli. Acá le habíamos dado cefalexina. ¿Sí? Fíjense, arriba dicen cefalexina sensible. Bien, al día siguiente elimina el coágulo de forma espontánea. Después se empieza a alimentar solo. Lo más bien, unos días después, otra vez signos de cistitis. Y ahí aislamos una pseudomona. Acá se le da marbofloxacina y bueno, ya está. ¿Sí? Acá está Felicio ya recuperado, un rey al fin, después de como 60 días con idas y vueltas. Pero fíjense que la Klebsiella no se trató, pero cuando eliminó el coágulo, se fue. Así que la bacteria estaba metida en el coágulo. Cuando se eliminó, ya está. Así que traten de no desesperar en esos casos donde tienen una bacteria y un aislamiento en un gato que no tiene signos. ¿Sí? Esperen. Aguanten, controlen la ansiedad del tutor, que a veces es muy difícil, pero traten de controlarlo, ¿sí? Y le van a dar cuando realmente tenga algún signo de infección. Milla, otra gatita, ¿sí? De un colega mexicano que me pidió una mano. Era su gatita, habían entrado a su casa con un montón de cachorritos, la castró, y le habían hecho una incisión de 3 centímetros y la gatita al día siguiente se escapó con los puntos, recién operada, un desastre. Cuando volvió tenía la herida mucho más abierta, se había como duplicado el tamaño de la herida y él logró aislar un Streptococcus agalactiae. La gatita venía siendo tratada con cefalexina, como no respondía la pasaron a clindamicina, que tampoco respondía. Cuando hacen el cultivo, fíjense que la clindamicina da intermedio. No había muchas opciones acá, ¿sí? Entonces se volvió a abrir, se hizo un debridamiento bien de la herida, se volvió a suturar y le dimos clindamicina a la dosis como si fuera una toxoplasmosis central, ¿sí? 25 miligramos kilo cada 12 horas, en vez de darle 11. Y ahí está Milla, con sus gatitos y feliz, ya recuperada. Para que vean que el antibiograma es una guía, no es una certeza de lo que va a pasar en la clínica. ¿Sí? Ustedes pueden jugar con las dosis y con las posologías, jugar en el sentido figurado, ¿no? ¿Sí? Con conocimiento, o sea, hagan los cambios que consideren apropiados para llegar a la solución. Y este último que les puse es porque, ¿qué pasa cuando les tocan 2 bacterias y tienen todo sensible? ¿Qué usan acá? ¿Sí? Fíjense que tienen otra vez Corynebacterium uralitico. Acá lo van a tener que tratar sí o sí. Y tienen un Proteus mirabilis, que también es bacteria productora de ureasa. También deberían tratarlo. Fíjense el pH 8,5. En este gatito tiene signos de cistitis. Aunque en este caso no nos interesa tanto. Podría no tener e igual lo íbamos a tratar. Bueno, acá hay 2 opciones. O eligen un antibiótico que mate a los dos, que en este caso podría ser ninguno. No tenemos un antibiótico. Podríamos llegar a jugar con la posibilidad del espectro natural, de si cubre o no cubre, pero mejor no. ¿Sí? Cuando sea así, apunten al patógeno primario. Tratan el corine. Cuando tratan el corine, acá se va a curar, ¿sí? Lo más probable. Si no se cura, después hacen el tratamiento para el Proteus, pero se va a curar seguramente. Acá podrían elegir doxiciclina, ¿sí? Porque acuérdense que es el que se elimina por orina. Minociclina no se elimina por orina, no es adecuado para vías urinarias, pero a veces el laboratorio se los pone porque si no hubiera otro, bueno, lo usan. ¿Sí? Lo usan con las reservas, avisando que puede fallar, etcétera, etcétera. Pero bueno, también piensen que el Corynebacterium a veces está más adherido por el tipo de cistitis que produce a las paredes de la vejiga y quizás la minociclina funcionaría. ¿Sí? Quizás no necesita estar flotando literalmente en la orina. Bien, bueno, entonces, todo esto que les dije está en un artículo que escribí para el anuario de AMEFE del 2023, que los que son socios lo pueden descargar, los que no son socios se pueden asociar y después lo descargan, de paso, el chivo. Y bueno, nada, para cerrar unas conclusiones, hay dos cosas. Si van a elegir un antibiótico, asegúrense que sea una infección establecida o que tengan una sospecha muy fuerte de infección. Si no, nada, ¿sí? Controlan la ansiedad. Y cualquier cosa me escriben por dudas o lo que necesiten. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Si alguna... Ahí va. Vamos levantando la mano y ya acercamos el micrófono para que puedan contestar. No, ahí nosotros le acercamos mic. Así, sí, ahí va. Buenas tardes. La guía con las novedades o las nuevas dosis de los nuevos antibióticos, ¿dónde se puede conseguir? Esa, mira, creo que es, no me acuerdo si es ACBIM, las siglas, no me acuerdo, si pones guía urinaria, ACBIM, me parece que te aparece. Si no, cualquier cosa me escribe y se las paso, porque en realidad no me acuerdo exactamente, pero si ponen en PubMed, les va a aparecer, seguramente. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Levantamos la mano? Ahí va, ahí la chica de rayado. Gracias. Hola, ¿qué tal? Si tenés un cultivo con antibiograma, con un antibiótico sensible y está en tratamiento por una cistitis con signos, ¿cuánto tiempo lo mantenés ese mismo antibiótico sin resolución de los signos clínicos, sabiendo que es sensible? O sea, ¿cuándo decidís, bueno, cambio? A ver, si es sensible por antibiograma, yo lo que consideraría ahí, sobre todo en el caso de una cistitis, es que hay un componente que no sea infeccioso. ¿Sí? Primero consideraría lo otro. Lo que podés probar es, le das meloxi, fíjate si funciona. Además de todo, sí, meloxi, todo el tratamiento de típico. O sea, si estamos seguros que es una infección. Sí, con cultivo positivo. Entonces cambias de antibiótico, porque acordate que el cultivo es in vitro. Pero in vivo. Sí, ¿cuánto tiempo le das? No, 48 horas. Más de 72 horas, no. Si no funciona, ya está. No funciona. Ok, perfecto. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Vamos a hacer dos preguntas más. Levantamos la mano. ¿Hay preguntas? Bueno, ahí está, justo al lado. ¿Si hay alguna pregunta más? Buenas tardes, ¿qué tal? En el caso de por ahí alguna práctica quirúrgica menor, como podríamos decir una sutura de piel por alguna herida, o en algún caso de absceso, yo ahí vi que no recomendabas en abscesos dar antibióticos. En ese caso, ¿esperás si hay alguna resolución clínica en él, si aumenta temperatura y demás, como para indicarlo? Y de indicar, ¿indicarías una, lo de piel, digamos, lo más básico, o qué harías? Mira, si fuera un absceso, así, ahí está, que lo abrís, drena y le haces los lavajes y queda ahí, lo dejás, incluso quizás es muy grande con un drenaje, lo dejás abierto, quizás si lo suturás colaborás a que se desarrollen los anaerobios. Si es una mordida de gato a gato, ahí hay anaerobios. Si lo cerrás, es peor. Si tuvieras que elegir un antibiótico porque tiene signos sistémicos o porque empezó o porque vos ves que está muy cerca quizás de alguna estructura vital, puedes dar amoxicilina con ácido clavulánico. En general, amoxicilina con ácido clavulánico es la respuesta para muchos sistemas. ¿Sí? ¿Para OVH, por ejemplo, también lo usarías? Sí, para OVH no. Para OVH nada. ¿sí? Solamente mantenés la asepsia, haces el manejo dedicado de los tejidos, todo como corresponde, pero no es necesario. Es una cirugía electiva en un paciente sano, que tiene poco riesgo de infección. No, obviamente no estamos hablando de si se hace la cirugía en el medio del campo, ¿no? Pero en una veterinaria no debería. Uno puede controlar las otras variables como para que no sea necesario darle el antibiótico. Gracias. Permiso. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Después de una cistitis con tratamiento con cultivo y con tratamiento antibiótico, ¿repetís cultivo para...? No. Para chequear... No, te guías por los signos clínicos y a lo sumo haces AOC de control. Sí, si querés hacer AOC de control, puedes hacer, pero cultivo no. Bien. Porque les aparece como felicio alguna de estos monstruos que vos decís, ¿y ahora qué? No, si no tiene signos, ya está. Listo, gracias. Nada, nada. Muy bien, ¿alguna pregunta más? La última... Allá, el chico que tiene la mano. Ahí va. Hola, buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la disertación, muy clara. Yo tengo una duda. Si hay una mordida, supóngase, de un perro o un gato contra otro y el propietario lo lleva inmediatamente, ahí usted... ¿En ese caso incorporaría el antibiótico o espera que se...? No, tampoco. Esperaría. ¿Sí? Cuando hay una mordida, salvo lo que te digo, si vos me decís que, no sé, es un perro... En general, si el perro muerde al gato, suelen ser mordidas muy graves. Si me decís que entró al tórax, bueno, es otra cosa. Pero si es piel, con un buen lavaje y controlándolo, en general pueden ir tranquilos. Pero si... les da duda a ver la extensión o piensan que llegó muy profundo, por ejemplo, los gatos que tienen esas mordidas que son así como muy punzantes y profundas, ahí le pueden dar amoxicilina con ácido clavulánico. Bien, mi pregunta iba más que nada, por ejemplo, los perros que son las mordidas por lo general en el cuello, en los muslos, que son profundas. No, porque en general, viste que son esas heridas desgarradas con los perros. Ahí, si vos haces un buen lavaje y aireación, en general va bien. Obviamente, siempre no con criterio clínico de fíjate si tiene fiebre o algo, pero en general, si es inmediato, no pasa nada. Si vos me decís que lo llevaron a los 3 días, bueno, es otra cosa.